En el joy de Dan Red Gilal Linter no. La linterna de Diógenes. Diógenes. Bienvenidos a la linterna de Diógenes, como todas las semanas, a través de las ondas libres de Irola Irratia. Un programa de historia, de filosofía, de política. Un programa sobre lo humano en todas sus facetas, con una vocación divulgativa. Pero sobre todo, con la intención de dar unas pequeñas pinceladas que inciten a la reflexión, a la duda, a la crítica, al pensamiento y, por qué no, a la acción. En definitiva, la linterna de Diógenes pretende picar como si fuera un aguijón y que ese picotazo, una vez terminado el programa, si se da el caso, siga molestándonos, ya sea en forma de simple picorcillo o con un picor fuerte de estos que nos dejan en vela. Bueno, en el sentido metafórico, claro. Bueno, y hablando de metáforas, la hoguera ya está encendida, así que podéis acercaros y sentaros, porque vamos a comenzar a contar historias. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. El judaísmo evolucionó en una región pequeña de Palestina, alejada de los centros de poder de aquel Oriente Antiguo. Sin embargo, la evolución hacia el monoteísmo y la elaboración de la Biblia tendrían un papel trascendental en la historia. Hablaremos con Antonio Piñero sobre la evolución de la religiosidad hebrea en su contexto histórico. Y por supuesto, nos volveremos a desplazar hasta la isla de los vinilos para que los dos misteriosos náufragos nos preparen algo de música. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes. Hoy, la evolución de la religión hebrea. La Biblia nace en el reino de Judá, una región de pastores y agricultores escasamente poblada y gobernada desde una remota ciudad real, encaramada precariamente sobre un estrecho resalte entre empinados barrancos rocosos en el corazón de la serranía. Hacia el final del siglo VII a.C., durante unas pocas décadas extraordinarias de ebullición espiritual y agitación política, un grupo inverosímil de funcionarios de la corte, escribas, sacerdotes, campesinos y profetas judaítas, se unió para crear un movimiento nuevo, cuyo núcleo fueron unos escritos sagrados, dotados de un genio literario y espiritual sin parangón. Un relato épico, entretejido a partir de un conjunto asombrosamente rico de escritos históricos, memorias, leyendas, cuentos populares, anécdotas, propaganda monárquica, profecía y poesía antigua. Aquella obra maestra de literatura sería objeto de un nuevo trabajo de edición y elaboración hasta convertirse en ancla espiritual no solo de los descendientes del pueblo de Judá, sino también de comunidades extendidas por todo el mundo. El núcleo histórico de la Biblia nació en el bullicio de las atestadas calles de Jerusalén, en los patios del Palacio Real de la dinastía davídica y en el templo del Dios de Israel. En fuerte contraste con las incontables santuarios de Oriente Próximo y su buena disposición ecuménica para mantener relaciones internacionales mediante la veneración de deidades y símbolos religiosos de sus aliados, el Templo de Jerusalén se mantuvo porfiadamente solo. Reacción a la rapidez y amplitud de los cambios provocados en Judá desde fuera, los dirigentes jerusalemitas del siglo VII, encabezados por el rey Josías, declararon anatema cualquier rastro de culto extranjero, por considerarlo, de hecho, causa de las calamidades que afectaban a Judá por aquellas fechas, y emprendieron una vigorosa campaña de purificación religiosa en las zonas rurales, ordenando la destrucción de santuarios y declarándolos origen del mal. A partir de ese momento, el Templo de Jerusalén sería reconocido como el único lugar legítimo de culto para el pueblo de Israel. Con aquella innovación, había nacido el monoteísmo moderno. Al mismo tiempo, se dispararon las ambiciones políticas de los dirigentes de Judá. Su objetivo fue hacer del templo y el palacio real de Jerusalén el centro de un extenso reino panisraelita, plasmación del legendario Israel unificado de David y Salomón. La Biblia desenterrada, Israel Finkelstein. Para contarnos la historia de la evolución de la religiosidad hebrea, contamos con Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los mayores especialistas tanto a nivel nacional como internacional sobre cristianismo primitivo y judaísmo, Nuevo Testamento, apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, temas sobre los que versan la mayoría de sus obras. Antonio, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Pues nada, encantado de nuevo, no es la primera vez y ya sabéis que estoy muy contento de estar aquí de nuevo con vosotros. La religión judía evolucionó en un pequeño territorio montañoso, rodeado de los diferentes cultos cananeos, asirios, egipcios o babilónicos. El factor más característico que lo diferenció de los demás cultos del Antiguo Oriente cercano es el monoteísmo. ¿Los antiguos hebreos fueron siempre monoteístas o el culto al dios nacional en algún momento compartió espacio con otras divinidades? Sí, esto último es absolutamente seguro. Es decir, que el monoteísmo de una manera estricta, y en otro momento también a lo largo de esta entrevista podemos ver cómo podemos ir viendo cómo se entendía el monoteísmo incluso en una época muy cercana a la de Jesús y Pablo, que también hay algo que hablar sobre ello, pues yo diría que hay muestras muy notables de que el pueblo no era monoteísta estrictamente tal como lo señala la Biblia. Yo diría en líneas generales que si nosotros consideramos la Biblia desde la época de Josías en adelante, como tú has dicho, o la época de Josías hacia atrás, diría que la época de Josías en adelante hacia nosotros es una, digamos, construcción literaria que tiene muchos datos evidentemente históricos y muy aprovechables. Pero desde Josías hacia atrás, es decir, hasta la época pues de los patriarcas y de Abraham y o empujando hacia Adán y Eva, es más bien una construcción literaria que histórica. Es decir, prima lo literario e histórico. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo mismo había escrito para un libro, no sé, hará pues aproximadamente 40 años, un libro en común, pues un capítulo a propósito del monoteísmo y hablaba de la sucesión del rey David, el ascenso al trono del rey Salomón y las críticas que se hacían a la realeza israelita era lo que a mí me movía a pensar que aquel relato era auténtico. Pero pasado el tiempo me he dado cuenta, y leyendo algunos libros muy importantes, con que incluso incluso la figura de David, de Salomón y de otros reyes de la época es absolutamente cuestionable. Es decir, de que es un tanto mucho legendario. Está lleno de mitos y leyendas todo eso que nosotros consideramos puramente histórico. Pues bien, con el monoteísmo ocurre lo mismo. Desde aproximadamente el siglo V antes de Cristo, que se termina la edición de la Biblia, los autores que terminan esa edición de la Biblia, bueno, digamos provisional, pero fundamentalmente está editada, que terminan la edición de la Biblia y miran hacia atrás, construyen el mito del monoteísmo de Israel. Pero no es así. Pongamos un caso absolutamente claro. Uno de los hijos del rey Saúl se llama servidor de Baal. Cualquiera que ese es el hijo más pequeño. Que era un dios cananeo, Baal. Sí, Baal es un dios cananeo. Entonces, ¿cómo un dios, un rey de Israel, de un pueblo que en ese momento, vamos, la máxima figura se proclama absolutamente monoteísta según la Biblia, va a tener un hijo al que llama servidor de Baal y que luego Ebed-Baal, y que luego resulta que en la Biblia aparece mutado, es decir, les da un poco de vergüenza y cambian el nombre en Baal-Boshet, vergüenza de Baal? O sea, realmente es evidente que el rey Saúl nada menos era un individuo monoteísta. Es decir, un servidor único de Yahvé, el Dios único. Ese es el primer detalle. Otro detalle que con el tiempo pues lo he aprendido y me impactó ya hace años, era cuando leí en otros libros que probabilísimamente, Yahvé como Dios, tomando de datos de la misma Biblia, pero leyéndolos de un modo crítico, se podía pensar que era una divinidad no hebrea, sino de fuera de Israel, pues de los madianitas, y que fue importado por una figura también muy legendaria, que es Moisés, y lo introdujo en Israel. ¿Y de dónde lo tomó Moisés? Pues que como Moisés estaba casado con Séfora, y el padre de Séfora era madianita y Séfora también, su mujer, pues resulta que Moisés tomó esa divinidad Yahvé y la introdujo en Israel. Vamos a ver, si ahora nosotros leemos el Deuteronomio, que es, digamos, la máxima exposición de los discursos y de la vida de Moisés idealizado, ¿cómo nos vamos a poder imaginar que en ese momento Yahvé no es el único dios de Israel, que Yahvé es un dios importado, por decirlo de alguna manera, por Moisés en la religión de Israel? ¿Cómo es que Israel no tenía por Dios a Yahvé cuando estaba padeciendo esas penalidades tremendas en Egipto que nos cuenta la Biblia al principio del Génesis, hasta el capítulo 49, con todos los del Génesis, pues con todas las alabanzas de los patriarcas de los que, sale el Israel de ahora? Vamos, uno se queda atónito. Pero leyendo los libros modernos no tiene uno más remedio que aceptar que esa visión de un Israel, incluso en época de la realeza y más tarde, hasta el siglo VII, no era en absoluto un Israel monoteísta, sino un Israel politeísta. Si no, ¿cómo se explica los profetas del siglo VIII y después están totalmente criticando la magia del pueblo, cómo el pueblo se iba detrás de los baales, de las asheras, Asheret, la Astarte Fenicia, pues es una diosa, la diosa del amor, pues como la Venus latina o la Afrodita griega, etcétera, es evidente que de una manera indirecta el mismo texto está reflejando que esa construcción del monoteísmo es un mito. Así que no hay más remedio que aceptar lo que es verdad y pensar que, imágenes, de la Biblia y de esa pureza, de la atracción del monoteísmo porque era una señal característica del pueblo hebreo, es mucho más tardía de lo que parece. A lo mejor se nos derrumba un mito romántico, pero creo que realmente así es. A finales del siglo VII a.C., durante el reinado de Josías, mientras estaba haciendo reformas en el templo, los sacerdotes hicieron un hallazgo. Al parecer, encontraron unos textos antiguos que contenían la ley de Dios. Se los mostraron al rey Josías, que se asustó al comprobar que el pueblo de Israel había olvidado y llevaba mucho tiempo sin cumplir con la ley de Dios, al permitir el culto a otros dioses. El rey Josías se apoyó en este hallazgo tan oportuno para acometer una serie de reformas. Y el Señor dijo: Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses rivales míos. No te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Pero actúo con lealtad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 6 al 10. Quizás para acercarnos a ese punto de inflexión, quizás nos sea mejor situarnos a finales del siglo VII a.C., durante el reinado de Josías. Mientras estaba haciendo reformas en el templo, los sacerdotes hicieron un hallazgo. Pues sí. Al parecer encontraron unos textos antiguos que contenían la ley de Dios. Se los mostraron al rey Josías, que se asustó al comprobar que el pueblo de Israel había olvidado y llevaba mucho tiempo sin cumplir con la ley de Dios al permitir el culto a otros dioses. Sí. El rey Josías se apoyó en este hallazgo tan oportuno para cometer una serie de reformas. ¿Qué sabemos de esos textos? Realmente lo que podemos decir, realmente que el resumen que tú has dicho es totalmente verdad. Eso es lo que dice el texto bíblico, pero lo que se opina por la crítica histórica es que realmente la ley se inventa, entre comillas, precisamente en la época de Josías, sobre la base de unas normas anteriores. Es decir, un pueblo que es como el hebreo, aceptadamente un pueblo de pastores que viene desde la zona de Irak, etcétera, y que va andando lentamente hasta adentrarse en la tierra sagrada o Palestina. Es evidente que es un pueblo que va pasando por muchas leyes, normas, y que conoce realmente historias y de otros pueblos. Pues bien, lo que yo opino pues es literalmente que hay mucho de mito también en eso. Admito que gran parte de la legislación que se dice que fue entregada por Dios, según Pablo, a través de los ángeles, Pablo de Tarso, en el monte Sinaí, que está, por cierto, fuera del territorio de Israel, pues, digo, parte de esa legislación es antigua. Pero esa legislación antigua fue reformada con leyes modernas y puede decirse que lo que nos cuenta el texto sagrado que tú muy oportunamente has traído a colación corresponde al esquema típico de la antigüedad, a saber, no, que no es como ahora, que todo lo nuevo tiene un marchamo de algo estupendo y magnífico. No, en la época antigua, para que una religión fuera aceptada, había que decir que era totalmente antigua, que habían pasado muchos siglos y que no había, se había mudado en absoluto. Siguiendo ese mismo esquema, lo que ocurre en tiempo de Josías, que es ciertamente parece, como dije antes, un rey histórico, lo que se hizo es crear una legislación oportunamente que le vino muy bien al rey, por una razón también. Si el rey Josías reforma la creencia de los súbditos, que son su mayoría politeísta, y él es un rey único, en el territorio de Judá, es evidente que puede fundamentar una monarquía única y no, digamos, una monarquía, entre comillas, repartida entre señores feudales, ojo con la expresión, que es totalmente anacrónica, pero que se entiende muy bien entre señores feudales. Entonces Josías, con toda esa reforma, lo que busca estrictamente es un motivo o una finalidad política, darle fortaleza a su monarquía y a su persona con una legislación cuya base es un Dios único, que no es el único Dios del pueblo, y cuya base son ciertamente normas antiguas cogidas de aquí y allá, pero luego complementadas con otras normas modernas de su relato, que yo, sinceramente, no sé, tendría que preguntar a otros, me dedico más a tiempos del Nuevo Testamento, habría que preguntar quizás a otros especialistas del Antiguo, y además ley por ley y sección por sección, de dónde pueden proceder, porque lo normal es que toda legislación del siglo VII esté tomada de otros sitios. Sí, alguna tenía reminiscencias del Código de Hammurabi, tengo entendido. Por supuesto, por eso digo, lo normal es que esté tomado de otro sitio. ¿Y fue en este tiempo cuando se empezaron a tomar diferentes medidas que condenaban el culto a otros dioses, imágenes? O... Hombre, dicen los profetas, que son del siglo antes, es decir, es un siglo anterior, los primeros profetas con Oseas y el primer Isaías, quizás algunos trozos de Miqueas, etcétera, cuentan que ya se tomaban medidas por algunos reyes piadosos para, bueno, también la historia, para de David, ¿no? Pues para fomentar el culto a Yahvé como Dios único, que además la ciudad de Yahvé es, de David, es donde Yahvé aposenta su presencia ya desde la época de ese rey piadoso, entre comillas también. Yo creo que antes se habían tomado unas ciertas medidas según los profetas. Yo ahí, en el texto de los profetas, me parece que aunque, por ejemplo, Isaías ha tenido una manipulación literaria notabilísima. Ya sabes que por lo menos hay 4 o 5 profetas dentro del libro de Isaías, no es único, pero Isaías o parte de Miqueas pueden ser muy auténticos del siglo VIII, y ahí ya hay una lucha, digamos, porque Yahvé sea, si no el Dios único, que eso también habría que decirlo a nuestros oyentes, que una cosa es el monoteísmo estricto y otra cosa es la primera fase, que es el enoteísmo. Es decir, acepto de corazón, más o menos, que hay múltiples dioses, pero uno es el principal y muy principal entre otros. Probablemente lo que indican al principio esa poesía literaria elevada de esos profetas del siglo VIII es que estamos en un momento en que al menos lo que se pide es que Yahvé sea verdaderamente el Dios único entre otros dioses. Si no, nos explicaría también, oh tú Yahvé que reinas, por ejemplo, en los Salmos, y que en tu corte hay otros dioses, tú que eres el Dios de los dioses. Es que en el fondo el salmista está admitiendo que en esa época, incluso tardía, en su corazón alberga un politeísmo, claro, ¿no? Es decir, tenemos, yo no sé, para muchos, desgraciadamente, que derribar algunos mitos, incluso de algunas ideas que nosotros creemos que son absolutamente sólidas, o por lo menos que lo hemos aprendido de pequeños así. Llegado el momento, Dios envió invasores y opresores extranjeros para castigar al pueblo de Israel por sus pecados. Primero los arameos de Siria hostigaron al reino de Israel. Luego, el poderoso imperio asirio provocó una devastación sin precedentes en las ciudades del reino del norte. Aunque el reino de Judá sobrevivió más de un siglo, su gente no pudo evitar el juicio ineludible de Dios. En el año 588 a.C., el imperio babilónico incendió Jerusalén. Con esta tragedia, el relato bíblico se aparta del modelo típico del resto de relatos épicos religiosos del Oriente Antiguo. Lo habitual era que la derrota de un dios frente a un ejército rival significara el final del culto mismo, ya que el dios del reino vencedor había demostrado ser más poderoso. Sin embargo, en la Biblia, el poder del Dios de Israel se consideró mucho mayor tras la caída de Judá y el exilio de los israelitas. Lejos de ser humillado por la devastación del templo, el Dios de Israel fue visto como una deidad de insuperable poder que había manejado a asirios y babilonios para que actuaran como agentes suyos para castigar al pueblo de Israel por su infidelidad. Mientras Jerusalén era una ciudad pequeña y aislada, en Babilonia se encontraron con una ciudad cosmopolita, el centro de un imperio, hervidero de lenguas y una ciudad llena de dioses y templos, la Isagila, el templo donde residía el dios tutelar de Babilonia, Marduk, rodeado del resto de imágenes de culto de los países conquistados. También estaba el Zigurat Etemanki, que es posible que alcanzara los 90 metros de altura y probablemente sea la famosa Torre de Babel que aparece en la Biblia. Saltando de nuevo al contexto histórico, el reino de Judá era un reino pequeño y casi insignificante, que sí, insignificante. Estaba en una región que hacía de estado tapón entre Egipto y Babilonia. Sí. A los que pero por eso apetecible, ¿eh? A comienzos del siglo VI, poco después de Josías, el imperio caldeo de Babilonia, que estaba en plena expansión y sí, tras varios movimientos en los que Judá se rebeló contra él, es en el año, no sé, estoy seguro, 588 antes de Cristo. El 587 es la toma definitiva de Jerusalén. Sí. En esta fecha Judá pierde su independencia y el sí, templo de Jerusalén fue destruido. Y es en este momento cuando las élites son exiliadas a Babilonia. Y allí permanecieron unos 50 años. Y ahí tienes otro mito, ¿eh? En realidad la Biblia, ¿qué es lo que te dice? ¿Y qué es lo que aprendimos en la historia sagrada? Que prácticamente todo el pueblo fue trasladado. Es más, que hubo dos exilios, ¿no? Primero el del 721 a.C. con Salmanasar y la toma del reino Israel del norte y la caída de Samaria, que fue enorme, dice la Biblia, de gente trasladada. Y ahora lo que tú estás mencionando también da la impresión como que fueron miles y miles y miles, y probablemente solo era la superestructura y la aristocracia. Realmente es increíble, ¿no?, cómo se mitifica todo. En ese sentido, ¿qué papel jugó el exilio en Babilonia en este pensamiento religioso? A mí me parece que es fundamental, y yo creo que están de acuerdo absolutamente todos los historiadores en que el pensamiento judío definitivo empieza a plasmarse en el exilio, en Babilonia. Curiosamente, porque ahí es donde, para subsistir como pueblo, como le ocurrirá al judaísmo más tarde, después de la caída de Jerusalén ante las tropas de Tito en el 70, había que aferrarse dentro de una entidad politeísta como era Babilonia y toda la zona del Medio Oriente, el creciente, fértil. Había que aferrarse a una fe propia y acentuar el monoteísmo, la literatura propia, la historia propia, la imagen de un templo absolutamente propio y fabuloso, como es el del profeta del exilio, Ezequiel, donde pinta en los capítulos 30 y tantos en adelante un templo ideal. Pues yo creo que ahí es donde realmente se plasma lo que es la religión judía, en gran parte de lo que nosotros conocemos. Y nos queda por hablar todavía del enorme cambio, y yo creo que esto deberíamos de tratarlo digamos más intensamente en este rato que tenemos. De allí es donde se plasma, digo, ese judaísmo que nosotros tenemos en la cabeza en sus líneas generales, antes de que sufra una profunda mutación en la época helenística, que es la que más influye sobre el cristianismo. Es más, en el Talmud, a saber, el comentario judío a los comentarios anteriores de rabinos famosos a la Biblia, los comentarios de los rabinos famosos a la Biblia se llama la Mishnah, y el Talmud, que, como digo, es el comentario de la Biblia, de la que hay dos versiones, una palestinense de Jerusalén y otra de Babilonia, es decir, donde quedaron un montón de judíos en la época después del exilio. Pues bien, allí en el siglo VII después de Cristo, en ese mismo Talmud, no hay inconveniente. Bueno, digamos, entre el 5 y el 7 después de Cristo, no hay ningún inconveniente en sostener y en aceptar que la religión judía sufrió cambios notables durante ese exilio de Babilonia, sobre todo en el terreno de la angelología, es decir, cómo se concibe a los ángeles, y la demonología, cómo se concibe a los demonios. Que, por cierto, tanto esas figuras de ángeles como demonios, para un buen lector de la Biblia, si empezara a repasar cómo van cambiando esas figuras, sobre todo más palpablemente las de los demonios, vería que es asombroso cómo se pasa en los primeros estratos que recoge la Biblia, de aproximadamente haber 200 clases de demonios, quizás exagero un poco, hasta en la época helenística, un poquito más tarde, después del influjo de lo que tú estás hablando, la demonología y angelología en el exilio, hasta pasar, como digo, a prácticamente una o dos clases de demonio, y pasar de unos cuantos, siete o ocho jefes de demonios a uno solo, que es Satán. Repito, pues, que el exilio fue fundamental para la construcción del judaísmo como religión hasta hoy, en sus partes fundamentales, para la construcción y reordenamiento de un montón de leyes, para formar la escuela llamada deuteronomista, es decir, la escritora o constructora del Deuteronomio, que es la que realmente recoge todas las leyendas de la historia de Judá y de Israel en general, y le da un tinte y un sabor especial que se llama sabor deuteronomista. Todo esto se hace en el exilio. Es más, yo diría que inmediatamente después del exilio, señalaría para nuestros oyentes, cuando se empiezan a poner los fundamentos de unas ciertas variantes que unos dos o tres siglos más tarde, dentro del texto, se plasmará en la forma griega de la Biblia, se está tendiendo tremendamente, a partir del exilio, a que toda la Biblia sea como una especie de anhelo mesiánico, como si toda la Biblia fuera un panfleto mesiánico. Todo se reorganiza para mirar hacia el futuro y para mirar hacia un futuro ideal en el que Israel será el gran jefe de todos los pueblos del mundo. Es decir, que ahí tenemos un primer cambio monumental. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. En adelante, tras el regreso de algunos exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo Israel ya no sería una monarquía, sino una comunidad religiosa guiada por la ley divina y dedicada a la rigurosa observancia de los ritos prescritos en sus textos sagrados. Y lo que determinaría el curso de la futura historia de Israel sería la decisión libre de hombres y mujeres de cumplir o violar aquel orden decretado por Dios, y no el comportamiento de reyes o el auge y la caída de los imperios. La gran fuerza de la Biblia residía en esa extraordinaria insistencia en la responsabilidad humana. Otras epopeyas antiguas se desvanecieron con el tiempo. En cambio, la influencia de la narración bíblica sobre la civilización occidental no haría sino ir en aumento. Lo habitual en las religiones antiguas era que el rey y sus funcionarios se hicieran de mediadores con la divinidad. Sí. En el caso del mundo hebreo, el pueblo de Israel sustituye el pacto con el rey por el pacto con Dios, la famosa alianza, ¿no? Sí. Que, con una promesa de Yahvé de precisamente de un futuro mejor. Es un pacto triple. El pacto es la constitución del pueblo, dos. Segundo es la tierra. Es el pacto de la alianza de Dios con Abraham, fundamentalmente, que luego Jacob en Betel, capítulo 29 del Génesis, se ve absolutamente confirmado. Pero el pacto es clarísimo, clarísimo, pueblo, tierra, dominación de todos los pueblos por Israel. Sigue. Y con esta alianza el pueblo de Israel pasa a ser el pueblo elegido. Ciertamente. Y, o sea, este pacto se hace a cambio de que el pueblo de Israel le rinda culto exclusivo y observe la ley que le ha dado. Sí. A cambio, Yahvé expone que tiene reservado un plan especial para este pueblo. Sí. Yahvé se convierte en un dios que tiene un poder especial sobre la historia. Bueno, sobre la historia, eso es la imagen, ciertamente, pero no un dios que tiene un poder especial sobre la historia, como desearíamos desde el punto de vista moderno, un dios universalista, como predican los judíos, sino un dios tremendamente parcial. Yo me tiro muchas veces de los pelos, o me he tirado de los pelos, a lo largo de toda mi vida de estudio de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, como sabes, etcétera, ¿no? ¿Cómo un pueblo eminentemente inteligente puede mantener esta suerte de contradicción entre proclamar que hay un Dios absolutamente universal, que es el Dios de todo, que es un Dios omnipotente, persona, perfecto, justiciero, y al mismo tiempo tener el concepto de pueblo elegido? Es decir, que Dios es parcial, predestinacionista, cruel con los otros hijos para favorecer a uno. No sé, dentro de la imagen moderna esa, o de la concepción moderna de la imagen que nos hacemos de Dios, a mí, vamos, yo me rasgo las vestiduras. Me parece que es como increíble que un pueblo pueda mantener esta contradicción. No sé, ¿qué te parece a ti? Sí, y además, curiosamente, los sufrimientos que pasa Israel, a pesar de ser pueblo elegido, se justifican que son castigos de Yahvé, es decir, son sometidos por los asirios, babilonios, persas, luego los griegos, Pompeyo. Bien, toda la historia, como decíamos antes, es un pueblo pequeño que es apetecido por todos y realmente, como recibe tal cantidad de invasiones, pues esas invasiones se idealizan como si fueran, no, pobrecito, el pueblo de Israel, pues hombre, no es que fuera tan débil y bla, bla, bla, sino que se portó mal con Yahvé y que Yahvé lo castigó. Pero también es una suerte de contradicción, de cómo un pueblo elegido con tal cantidad de avisos y todo esto a lo largo de toda la historia bíblica puede parecer, como dice la misma Biblia, un pueblo de dura cerviz, que fue continuamente un pueblo elegido que se saltó su alianza y su ley de una manera general. No sé, a mí me parece que eso también es otra suerte de contradicción. Seguimos avanzando con el tiempo. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno derrota al imperio persa y tras su muerte sus lugartenientes se reparten el vasto imperio y establecen sus propias dinastías de cultura griega. Y concretamente la región de Palestina es nuevamente un lugar de conflicto entre la dinastía ptolemaica y la seleúcida. En el siglo II a.C. Creo que deberíamos decir a nuestros oyentes que la dinastía ptolemaica son los Ptolomeos de Egipto y que los Seleucida son los griegos de Siria, pero que su reino llega al principio hasta la zona de Bactria, es decir, cerca de Irán. Sigue. En el siglo II a.C. el rey Seleucida Antíoco IV intenta helenizar a los judíos introduciendo imágenes y estatuas de dioses griegos en el templo de Jerusalén. Es en este momento cuando estalla la rebelión de los Macabeos. ¿Es en esta época cuando se populariza la literatura apocalíptica en el ámbito hebreo? Sí, pero antes, sí, si te parece, podemos hablar de eso en cuanto quieras, que empezamos, digamos, un terreno en el que yo me encuentro, digamos, un poquito más fuerte, pero yo quisiera decir para nuestros oyentes, si tú me lo permites, que hay unas mutaciones muy importantes de la religión judía en esa época helenística, es decir, a partir de la muerte en el 323 de Alejandro Magno. La primera, ¿me permites que se lo diga a la gente? Por supuesto. La primera es que la figura es antropomórfica, es decir, de un dios que tiene muchos rasgos humanos, tal como aparece Dios paseando en el jardín del Edén, etcétera, se convierte en un dios trascendente, absolutamente trascendente, lejano, distante, y que empiezan, yo creo que por influencia griega, aunque modernamente los estudiosos judíos intentan abajar un tanto la influencia griega en este movimiento que diremos, a saber, que ese Dios creador que vio que todo era bueno, que tiene su pueblo elegido, se trascendentaliza tanto que parece como si no quiera mancharse las manos con sus criaturas y con el universo. Y entonces empieza a pensarse que Dios actúa por medio de unas entidades hacia afuera que son las hipóstasis o personas, entre comillas, o entidades personificadas divinas, que son sobre todo la sabiduría, su palabra y su presencia. Quiero recalcar esto. Esta es una mutación fenomenal que es solo en época helenística, es decir, si antes estábamos en un politeísmo que pasa a un enoteísmo, a un dios único entre muchos dioses, a un cierto monoteísmo, luego lo que vemos es que cuando ya está absolutamente firme el monoteísmo, da la impresión de que Dios se trascendentaliza tanto como que el monoteísmo se expande en necesidad de entidades hacia fuera de Dios, como la sabiduría, el logos, el verbo, su palabra o su presencia. Y yo hago hincapié a nuestros oyentes que esto tendrá una importancia monumental, tarde o temprano, para que Dios se expanda definitivamente en el cristianismo, en lo que se llama la Trinidad. La segunda expansión fue, ya la hemos nombrado y no nos detendremos mucho, es la reorganización de la angelología y la demonología. La tercera expansión de época helenística, que lo tocaremos si quieres un poquito más tarde, es que en esta época helenística, dentro de la religión judía, se empieza a establecer un dualismo, una duplicidad con una suerte de, más que duplicidad, como un doblete, con una especie de demasiada diferencia entre el creador y sus criaturas. Es decir, estamos ya en un momento en que el ser humano queda muy apartado de la divinidad, y es el momento en que también desde Oriente, es decir, desde Irán y Babilonia, empieza a venir lo que nosotros llamamos elementos externos de la apocalíptica, es decir, el hombre es abajo y es la materia que empieza a ser mala, mientras que Dios está arriba, que es el rey del espíritu, que es considerado bueno, y se empieza ya esa contraposición dualista de espíritu arriba, bueno, abajo, materia mala, luz arriba, tinieblas abajo, o bondad absoluta arriba, maldad abajo, etcétera, que luego cualquiera que conozca un poquito los evangelios cristianos verán que se plasma claramente en el cuarto evangelio Juan, con esa dualidad de verdad, mentira, arriba, abajo, espíritu, materia, luz y tinieblas. En este momento es cuando entra en la religión de Israel, si quieres lo podemos tocar ahora o quizás más tarde, en la conclusión de que la vida no se acaba en este mundo. La mayoría de la religión judía es una religión del presente. Es decir, que libros como el Kohelet, el Eclesiastés, el Predicador, según los diversos nombres, que está compuesto en torno al 268, es decir, en el siglo III antes de Cristo, son como incluso el Eclesiástico más tarde, e incluso yo diría que en Primero Macabeos hay restos, está compuesto por una mentalidad de unos autores que no saben que hay un mundo futuro, que se creen que el hombre está compuesto, sí, de una suerte de espíritu que es como un humo, pero que su vida acaba aquí. Es decir, que la ley, la relación de Dios con la divinidad, es solo para este mundo. Es decir, como dice el Eclesiastés, exactamente, ¿quién sabe si el espíritu de los hombres como el de los animales, que una vez muerto desaparece? Pues bien, en la época helenística empieza una invasión tremenda de la idea de que existe el más allá, y de que si existe el más allá, el alma, por lo menos, del ser humano empieza a distinguirse del cuerpo y empieza a tomar una tonalidad griega, a saber que ese alma, aunque tenga partes, se pueda aceptar así, es esencialmente inmortal, y que el cuerpo es otra cosa, y que si hay un más allá puede haber un juicio. Y lo habrá, un juicio divino. Y que si hay un juicio divino habrá una retribución, y empieza a crearse la imagen del cielo y del infierno y el castigo de los malvados. Yo creo que esto es una mutación fundamental que se debe no al exilio, sino sobre todo a la época que tú has nombrado, que es la época helenística. Otra que me parece muy interesante es que se pasa de una mentalidad corporativa, es decir, de considerar realmente que quien se salva es el grupo, y que luego el individuo se salvará, digamos, como individuo, pero sí dentro del grupo. Se pasa de esa mentalidad un tanto corporativa, el grupo de israelita, a una responsabilidad individual. Aquí hay, yo creo, que una influencia griega muy notable, sobre todo de la filosofía que se expandió después de la época sofística, en la que empieza a hablarse del ser humano y su responsabilidad ante el individuo y de su enorme libertad, es decir, repito, de mentalidad corporativa a responsabilidad individual. Y otra cosa que a mí me parece muy importante es que es en este momento cuando, además de la piedad hacia el templo, que dura muchísimo, incluso después de que el templo fuera destruido en el año 70, empiezan tímidamente, no sabemos exactamente cuándo, quizás en el siglo I o un poquito antes de Cristo, a la piedad por la ley, la sinagoga, la oración, la reunión, en una palabra, fuera del templo. Es decir, que hay una piedad judía que está más allá de la piedad cultural, y es una piedad, digamos, del templo, que queda relegado en un segundo término, y que se está preparando el terreno para que después del 70 la piedad sinagogal, la oración y el culto al estudio, el culto así obsesivo al estudio por la ley y el mantenimiento de la ley, se haga una verdad que forma la identidad judía. Y otra evolución muy notable es que los judíos empiezan a preocuparse por presentar su religión, antes les daba igual, con un ropaje griego, con un ropaje helenístico que pueda atraer a los demás. Es decir, que en ese momento se vierte la digamos, el Pentateuco, ¿eh? Es al principio solamente. Los cinco primeros libros de la Biblia se vierte desde el hebreo hasta el griego y se hace, hasta cierto punto, una religión universal, una cosa también insólita. Y quizás casi de lo último que diría es que en esta época es cuando empieza a formarse propiamente el mesianismo tal como lo conocemos hoy día. Es decir, que inmediatamente, hasta la época helenística, se puede decir que existen figuras salvadoras y los reyes son salvadores y el contacto especial del Dios con la divinidad, etcétera, etcétera, que salva al pueblo, lo que hemos dicho, la, digamos, intermediación o puente del rey con la divinidad, pero lo que es el Mesías con todos esos rasgos de salvación es propio de la época helenística. Se va formando una ética también, una ética muy especial en la que tiene un notable influjo la ética de los estoicos. Desde el siglo III antes de Cristo en adelante, esta época es cuando nacen los grupos religiosos que todo el mundo espero que conozca, de saduceos, fariseos, los piadosos que más tarde darán lugar a los esenios. Es decir, hemos hecho un repaso que lo que yo considero que si hay una mutación monumental, aunque no vaya exactamente a los puntos esenciales, que es alianza, ley y tierra y pueblo, pero sin embargo en lo demás supone una mutación monumental de la religión judía en época helenística que mucha gente desconoce. La figura del Mesías enviado por Dios para que lidere a Israel contra sus enemigos, quizás se cristalizaría de esta forma más concreta como caudillo en esta época. Sí, sin duda alguna. Hombre, es evidente que la figura del rey como caudillo sigue, y no en vano en 2 Samuel 7, que es teóricamente preexiliar, aunque recibe la forma deuteronomista en la época del exilio, se promete que la monarquía davídica a David, por medio del profeta Natán, y aquí estamos en un terreno legendario y fabuloso, jamás cederá, jamás dejará de existir. Sin embargo, inmediatamente después del exilio, en el siglo V, con una historia que no sabemos, es la época de hierro realmente de la historia judía, porque se sabe muy poco. Con Zorobabel se acaba propiamente la dinastía davídica, y los reyes que vendrán más tarde en época helenística, que son los reyes macabeos, pues aunque ellos digan que son sucesores de David, es mentira. Son asmoneos, son sucesores de Asmón, y serán judíos, pero son otra cosa. Entonces, el Mesías empieza a formarse como si Dios fuera a instaurar de verdad, incluso contra los macabeos, una dinastía davídica que se había perdido, del mismo modo que las 9 tribus y media se habían perdido después del exilio del 721, que comentábamos antes, del siglo VIII antes de Cristo, el primer gran exilio. De alguna manera resurgiría, y entonces ese rey sería el rey de Israel, pero sería el rey de todas las naciones, y tendría una doble faceta. Ojo con esto, que tiene mucha importancia, porque luego cuando Jesús, al menos tal como aparece en el capítulo 11 de Marcos, del Evangelio de Marcos, finalmente acepta que es Mesías y hace una entrada triunfal en Jerusalén como Mesías, hijo de David, el hijo de David y rey a quien todos esperamos, osana en las alturas, etcétera, digo que tiene una doble faceta. Ese rey tiene la faceta de rey victorioso conquistador. Es un rey guerrero, y guerrero sangriento, absolutamente sangriento. Es decir, si leemos la poesía de Isaías después del exilio, desde el capítulo 50 al 66, veremos realmente que es una poesía que se abre, profética, que se abre Israel aparentemente a todas las naciones, una suerte de individualismo, pero resulta que si lo leemos con detenimiento, la inmensa mayoría de las naciones o aceptan la primacía de Israel o serán destruidas. La inmensa mayoría serán destruidas. Es decir, que será un guerrero tremendo, de alguna manera, un aspecto de guerrero está en los evangelios unido, aunque la gente no lo crea, a la figura de Jesús. Y la otra faceta empieza a formarse, la del rey manso y humilde, que ante todo es un experto en la escritura, cuyos juicios y sentencias son maravillosos, y que gracias a la aclaración de la ley ilustrará totalmente a los otros pueblos, es decir, aquellas naciones que de alguna manera aceptan que Israel es el jefe de todos los pueblos, vendrán a Sion, traerán con camellos grandes dones al templo, y allí sus grandes jefes, que han sido sometidos, oirán de boca y de labios de este rey Mesías la aclaración de la ley en principios universales, que luego, al volver a sus territorios, ellos explicarán a su pueblo a través también de sus propios mandatarios. Es decir, que la imagen de este Mesías es imponentísima, porque un pueblo muy pequeño, por medio de un rey que vence con el brazo de Yahvé los ejércitos celestiales, que aparece claramente en Primero Macabeos, ¿no?, o que aparece en los esenios, como en la batalla final, los ángeles luchan con el pueblo de Dios en contra de los romanos y los aniquilan, un pueblo pequeñito en contra de los romanos, pues toda esa idea empieza a formarse en esta época helenística, y empieza a formarse la idea de un Mesías que es súper grandioso. Consecuencia, no nos extrañemos que poco a poco se forme la idea y llega después hasta Jesús, y a mí me interesa mucho que en esta charla veamos la proyección hacia ese judaísmo primitivo vivido de una manera especial según el Mesías especial, que es el de los judeocristianos, que después serán los cristianos. Veremos cómo poco a poco se desarrolla no solamente la idea del rey guerrero y del rey conocedor de las escrituras y el esparcidor por todo el mundo de la justicia, del derecho y de la sabiduría, sino también del rey divino. Es decir, se están poniendo los fundamentos para que de una manera absolutamente, digamos, fluida, el concepto monoteísta de Dios de alguna manera vuelva otra vez a expandirse, y en la época de Jesús nos encontremos con que si los judeocristianos empiezan a afirmar que el rey mesiánico es Jesús, que es el príncipe de toda sabiduría, como se ve en el Sermón de la Montaña, etcétera, etcétera, también es un hombre que al menos después de su muerte y la resurrección tiene caracteres divinos, de tal modo que muchos judíos que son estrictamente monoteístas pueden aceptar la figura de un monarca, rey, mesías divino y preguntarse, preguntar por ejemplo a un seguidor de Jesús, ¿tú afirmas que Jesús es el Mesías? Y el seguidor de Jesús dirá, sí, y el otro le puede decir, no, yo no admito que Jesús es el Mesías, pero el tanto el que dice sí, admito a Jesús como Mesías, como el que dice no, no admito a Jesús como Mesías, los dos tienen una idea exactamente igual del mesianismo, a saber que ese mesianismo ha de ser divino. Es una cosa increíble cómo un pueblo monoteísta llega en un momento en que la evolución de su religión le lleva fluidamente, como decimos, a que el Mesías sea divino. ¡Es fantástico!

Hemos alquilado una lancha, Juana, trata de arrancarla, venga. Joder, pero que no hay gas, coño, que no hay gas. Dale al embrague a ver qué. A que nos quedamos aquí, que llegamos tarde, que hemos quedado en la isla de los vinilos. Pero si están en una isla, coño, no tienen relojes, les da igual la puntualidad. Ahí va, ahí va. ¡Vamos, que nos vamos! Oye, esto no suena muy bien, ¿eh? Tú tranquilo que llegamos, seguro que llegamos. Mira, yo veo los cocoteros ahí en el horizonte. No sé yo. Bueno, vale, vale. Empezamos a movernos un poquito. Vale, ya está, ya está. Ya estamos llegando. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. I know putting me down. I put a spell on you. Bueno, hemos llegado, ¿eh? De milagro, pero hemos llegado a vuestra islita. Bienvenidas a nuestra isla. Estamos aquí otra vez. Oye, sigue haciendo sol esta semana también, aquí, ¿eh? Siempre. Siempre, ¿eh? Siempre. Sí, claro, estamos es como la isla de San Borondón. Así siempre que apareces cuando se va la niebla, luego se cubre una niebla y desaparece otra vez hasta la semana que viene. Pero sol, siempre que venís, sol. Claro, siempre sol, es verdad. Sí. Es una sangrila del vinilo. La verdad es que da gusto que haya presupuesto, ¿no? Para podernos desplazar semana tras semana. La cosa es que los trae la marea. Claro. Trayendo la marea del naufragio, supongo. Marea, claro. ¿Y cómo serán los restos del naufragio? ¿Y cómo hacéis para mantener los vinilos en la isla? ¿Salitre? Mucha, no, mucha dedicación, y como no tenemos otra cosa que hacer. Sí. El plástico no se oxida. Claro. Sí, nada más. Es quitarle los granitos de arena. No, no. Y a veces yo le pongo mucho celo, porque yo en su día perdí mi colección de vinilos y por eso me vine a esta isla. Si no, me hubiera suicidado. En fin, perder la colección de vinilos, la verdad es que... Bueno, no llego a venir a esta isla, imagínate. Es un poco traumático. Sí, además como periódicamente nos vienen ahí los vinilos por el vía mar... Tenemos todos los que quedan. Fantástico. Bueno, ¿qué nos traéis hoy? Hoy tres gigantes del jazz, como fueron Benny Goodman, un clarinetista excepcional, Lionel Hampton, vibrafonista y batería, y Teddy Wilson, también un pianista así, pues tres gigantes del swing. Sí. Benny Goodman fue el que dirigió el combo en el que participaban Lionel Hampton y Teddy Wilson, junto a mucha gente más, como Jim Krupa, ese tremendo batería que tristemente tantos problemas con el alcohol tuvo y su carrera hizo quilicolo ahí. Pero bueno, también un gigante. O Charlie Christian, un guitarrista excepcional, uno de los primeros guitarristas que utilizó guitarras eléctricas. Claro, ahí le da la cara. Posibilidad de hacer solos más audibles con pulsando solo una cuerda en vez de varias, que era el estilo hasta entonces, más que nada por la acústica, que tenías que imponerte a una sección de metales, sí. Una batería con una guitarra acústica, que es una cosa nada más, la guitarra acústica siempre con un mástil más ancho y más así, más difícil de maniobrar también. Benny Goodman y su banda, que tiene varias peculiaridades, una de las primeras en tener su propio programa de radio, por lo que se hicieron Let's Dance. Famosos, el programa Let's Dance, eso es. Y también por otra cosa, bastante importante, pienso yo, más importante que esa, que es en una época realmente difícil. Eso es, que cuando había segregación racial en estados del sur de Estados Unidos. Saltársela y hacer una banda, digamos, multiétnica. Como ya hemos dicho otras veces, las listas y todo el rollo estaba también segregado. Uh-huh. Había listas de blancos y de negros. Hombre, Teddy Wilson, Charlie Christian o Lionel Hampton eran afroamericanos, pero él mismo había sufrido la discriminación por judío. Claro. Ahí o Jim Krupa también era judío. Sí, ahí, bueno, es que ahí en los años 30 hay que hablar mucho también de esa alianza que hubo igual entre los judíos y los afroamericanos. Fíjate que fueron judíos aquellos que hicieron aquella bonita ópera por Jambes, que además hablaba mucho de esta problemática que Gershwin. Exacto. Gershwin. Pues fíjate, bueno, es el autor de cantidad de estándares de jazz junto a Cole Porter. Y además donde te salen problemáticas, te sale hasta la problemática de la heroína en esa es de los años 30 y te sale. Y es cierto, en los años 30 había un partido nazi estadounidense muy potente. Muy potente. El Ku Klux Klan. Un partido nazi. Partido Nacional Socialista de Americano, Estados Unidos. Sí. Que, y a todo esto también tenía el Partido Republicano, había muchos simpatizantes del nazismo en aquella época. Sí, sí, pues desfiles en Nueva York con cruces gamadas y sí, fíjate sí. Después la presión que haría esa gente en estos ámbitos también, que eran económicamente muy deprimidos. Sí. En los clubes de jazz, que sí, pues fíjate, en Irlanda o cosas así, concretamente en Nueva York, que estaba lleno de heroína. Sí, a tope. Ahí digamos que yo creo que fue de los primeros experimentos que se hicieron en Occidente de matar a la gente conflictiva pues con la droga, ¿no? Con droga destructiva como la heroína, ¿no? Pues con Benny Goodman no lo consiguieron. No. En cualquier caso, un tío, además, también de los primeros grupos así importantes de jazz estadounidenses que fueron a tocar a la Unión Soviética. Hombre. En los años 60 se planta el tío en Moscú y da un concierto ahí con su banda, pero bueno, la época más rescatable es esta, la que vamos a escuchar. Sí. Vamos a escuchar un tema original de Duke Ellington, que lo compuso en el año 31, que se titula It Don't Mean a Thing If It Ain't Got the Swing, que es un tema que mucha gente recordará por la película esta de Los Rebeldes del Swing. Sí, muy recomendable. Ahí aparece otra versión, la que vamos a escuchar. Pues nada, cuando quieras bailar un poquito, pues la ponemos. Let it don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing if you ain't got that swing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Don't need a thing if you ain't got that swing. Bueno, pues aquí seguimos, en la isla de los vinilos. Comentar una cosita, que si otra vez entramos en el tema legendario, esta frase, el título de esta canción, se atribuye a Bobby Marley, que era el trompetista de la banda de Duke Ellington, a principios de los años 30, un tío que también murió prematuramente. ¿De tuberculosis? De tuberculosis, el tío que acabó fatal, pues con 30 años, pero que hubiese sido también pues un fenómeno, me imagino. Pues sí. Y la evolución que habría tenido, pero eso no lo hemos podido ver. Bueno, y cruzando el charco y yendo a París y hablando de la película de los Rebeldes del Swing. Los Rebeldes del Swing, tienes que hablar de Django Reinhardt también. Por supuesto. Un excepcional guitarrista que además, joder, pues una cosa. Una biografía, pero interesantísima, apasionante, vamos. El tío la leche. Se dedica a vender flores en la calle. Bueno, su familia se dedica a que toca en la calle. Aclarar que era gitano francés. Era belga, pero vivía en Francia. Sí, pero vamos, que era gitano. Sí, bueno, es que va, nació en belga. Sí. Hacían flores de celuloide. El celuloide de la época, altamente inflamable. Como pum, que tiene un punto de combustión bajísimo. Y resulta que nada, se prendió fuego el carromato en el que vivían, una caravana así, y se abrazó la mano. Entonces le quedaron dos dedos útiles y tuvo que desarrollar una técnica nueva, pues adaptada pues a cómo se le había quedado la mano al hombre, y se convirtió en una leyenda cualquier guitarrista, vamos, Django Reinhardt, o sea pues está a la altura de Jimi Hendrix, o además es que curiosamente hay anécdotas de que si salvó el pellejo en alguna ocasión durante la Segunda Guerra Mundial, su condición de gitano francés y tal, era porque es que a muchos del ejército alemán es que les encantaba Django Reinhardt. Sí, porque el tío estuvo ahí en la ocupación, estaba en París y encima estaba dando conciertos, pero después, claro, ya cuando al de un mes o poco se tuvo que trasladar a Londres por razones obvias de seguridad, porque se estaban llevando a todo el mundo. Pero si pudo llegar a Londres es porque había alguno alemán que le gustaba Django Reinhardt y no le metía mano. Sí, ni siquiera el fascismo es tan cerrado como para no darse cuenta de cierta calidad musical. Y además muchos de estos estarían obligados allí, seguramente. Sí, sería como el que va a hacer la mili, o el de reclutar y se va al Vietnam. Si no le queda otra, porque se llega a ponerse de ácido en la trinchera todo el día y cosas así. Eso habrá que hacer algún programa sobre eso. Sí, seguro. Que además, Django Reinhardt es el personaje no mencionado en la película esta de Woody Allen, la de A Suite and Loud On, sí, acordes y desacuerdos. Eso es, ¿no? Que siempre habla de ese gitano francés, ¿no? Que es el único que me supera, ¿no? Y está obsesionado con Django Reinhardt ahí, ese gitano francés de mierda que nunca menciona su nombre. Sin penes. Son penes, ¿no? Sí, es buenísima, es muy recomendable. Nada, pues nos vamos a escuchar a Django Reinhardt interpretando junto al violín de Stefan Grappelli, también otro grande, también con una biografía de escándalo que ya hablaremos. Todo se andará. Pues nada, 1935, Django Reinhardt y el Quintet du Hot Club de France. Thank you. despedimos hasta la semana que viene entonces, ¿no, chicos? Esperamos vuestra visita. Nosotros sí, nos quedamos sí, aquí sí. En la islita, que estamos muy a gusto. Estáis tranquilitos en vuestra soledad y bueno, esperando. Mira, si pilláis la marea a tiempo, llegáis siempre. Muy reflexivo. Sí, hay una corriente que siempre lleva hasta esta isla. Escogerla y taca. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Hala! Because you're mad, mad, mad, oh, oh, oh, oh, you're mad. Estas son las ondas libres de Irola y Ratia en el 107.5 de la FM y estáis escuchando La Linterna de Diógenes. Como sabréis, todos los miércoles de 7 y media a 9 tenéis una cita con la historia. No, con la historia, con la antropología, con la política, con la economía, con la religiosidad, con la espiritualidad, con el materialismo, con el humanismo. Tenéis una cita conmigo. Poco a poco vamos a ir cerrando este programa. Os emplazo a la semana que viene. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista sobre el judaísmo con Antonio Piñeiro. Que hayáis disfrutado, que os haya hecho pensar, que os haya sorprendido. Y vamos a ir terminando, como siempre lo vamos a hacer, con el aforismo semanal, con esa frase. Ha sido La Linterna de Diógenes. Estaremos aquí el miércoles que viene y nos vamos a despedir con unas bellas palabras de Tagore. La verdad es que siempre nos despedimos muy bien acompañados. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Hasta la semana que viene.